Plazamos a lo que ayer sucedió en Fustiñana, esa plantación de un nogal que tenía que mucho significado. Sergio Vitas, su concejal, nos lo explica. Más que nada la idea surgió porque ya que en Fustiñana, patrimonio arquitectónico propiamente dicho, no es que tengamos mucho, pues hemos querido destacar un poco un acto tradicional como es el lanzamiento de nueces, que creemos que tiene una tradición bastante importante, casi 200 años de historia, y bueno, realmente es un acto muy arraigado en la localidad, pero que también atrae público de los pueblos, de los municipios, de la ribera sobre todo, y de comunidades autónomas y limítrofes, ¿no? Entonces, bueno, creemos que es una oportunidad para lanzar en el sentido del trabajo, en el sentido del turismo, en el sentido de dar a Fustiñana una popularidad que creemos que se merece con este acto. Y bueno, pues aquí estamos comenzando una nueva etapa, una nueva forma de ver el evento, ¿no? Pues eso, como decimos, puede empezar una etapa de plantación de nogales, y bueno, y también es bonito, ¿no?, que todas las nueces que se lancen ese día pues sean de la localidad, ¿no?, que hasta ahora tenemos una parte que compramos y una parte que obtenemos de los nogales que estáis viendo aquí mismo. En el discurso has querido destacar también la tradición y la emoción también y las tradiciones, ¿no? Exacto, porque como bien quería explicar, la tradición no la vemos como una cosa antigua ni algo como, sino que es algo muy bonito, de lo que tenemos que aprender todos, nosotros de nuestros padres, nosotros inculcarlo a nuestros hijos. Y bueno, porque al final las tradiciones son cultura y creemos que son bienes a proteger, ¿no? ¿Y qué esperáis del Gobierno Navarra? Pues bueno, la verdad es que estamos entusiasmados, estamos con ilusión. Hemos visto otros actos y eventos que se han premiado con fiesta de interés turístico y pensamos que por qué no la nuestra, ¿no? Creemos que es un evento sobre todo único y diferente en cualquier parte del mundo. Sergio Vitas, concejal del Ayuntamiento de Fustiñana, ayer en esa plantación del nogal, que como les estamos diciendo, se presentaron las fiestas de la Virgen de la Peña y sus nueces con la plantación de un nogal en el campo de nogales del Ayuntamiento, con la presencia de diferentes personalidades, amigos y la familia depositaria de este año. Los alcaldes Gustavo Rodríguez de Cabanillas y José Antonio Las Heras de Buñuel, además de la concejal de Rivaforada Isela Rodríguez y de Ignacio Gil Fustiñanero, y actual director general de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería del Gobierno de Navarra. Ninguno dudó en contribuir a la plantación del mencionado nogal como gesto para aunar fuerzas de cara a conseguir el objetivo.